Spotify. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Sandra Wilson, están escuchando Boulevard del Jazz. Thank you, Cassandra. Perdóname. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, o sea que esta es la noche de la luna. Luna brasileira, luna con zambiña, luna con gracia, luna con sabor. luna con amor, luna con boda, luna con muchos recuerdos, luna con, por supuesto, luna con Bárbara, y luna también con Lucía y con Chema, que se casaron y se están casando todos los días se casan. Mis amigos, Chema y Lucía, Lucía y Chema. Lucía es una mujer bellísima brasileira, pero también tiene un poquito de Andalucía, bastante de Andalucía. Bueno, ayer ya os conté una historia y esta noche es la continuación. Si anoche no estuviste, pues te recomiendo un sistema facilísimo para recuperar instantes y para disfrutar esos instantes. Y es que te vayas al podcast de Canal Sur. Te vas a la web de canalsur.es, la www.canalsur.es, buscas Radio a la Carta y en Radio a la Carta buscas Boulevard del Jazz. Y ahí tienes el programa grabado, colgado para todo el tiempo que quieras. Igual ocurrirá con el de esta noche. Y si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Mi paradero es, el correo electrónico es fjdominguez@rtva.es. F de Francisco, J de Javier, Domínguez completo, fjdominguez@rtva de Radio Televisión Andalucía, evidentemente, rtva.es, es de España. Ok. Bueno, pues esta noche la aventura es justamente la misma, es descubrir momentos brasileiros, momentos de... y sucumbir un poco y entregarnos a la luz, al amor, a la felicidad, entregarnos a los sonidos, entregarnos a la aventura de la vida, que no es otra cosa que es esto, ¿no? Y estos son, pues estos son pequeños recuerdos, igual que arranqué con la música que terminé anoche y hice bueno el principio de que ninguna torpe voz, ni las horarias, ni las despedidas pueden jamás interrumpir un tema de jazz, pues igual ocurre con esas cosas, con esos principios que yo intento respetar y mantener. Así que a la una, a las dos y a las tres, gracias por estar aquí, buenas noches, bienvenida, bienvenido, y de verdad disponte a que pellizque tu corazón. Buenas noches, gracias por estar aquí. Aquí hay Eliane y Elías con un saludo para Boulevard del Jazz. Extraordinaria pianista Eliane Elías, contándonos en una especie de popurrí, aunque arrancó con el motivo central del programa de ayer y del programa de hoy, que no es otra cosa sino las aguas de marzo. Las aguas de marzo, que ya te conté ayer y te voy a contar brevísimamente hoy, es como una especie de referente. Es una de las más grandes canciones. Bueno, hubo una vez un concurso que se celebró hace años y fue elegida la mejor balada, la mejor canción brasileira de todos los tiempos. Eso se hace de vez en cuando, pues, por revistas especializadas o por diarios especializados. Y se eligió precisamente a este tema, este Aguas de Marzo, como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. Eso ocurrió en el 2001 y se hizo un estudio entre 214 periodistas brasileiros, músicos y artistas, conducido por el periódico La Hoja de Sao Paulo. O sea que estamos ante uno de esos grandes, grandes, grandes temas de la historia de la música del siglo XX, que fue compuesto por Tom Jobim en el 70 y poco. No me preguntes datos porque en el 72 me parece que fue, en marzo del 72. Y bueno, pues los referentes históricos eran una tarde de llover en las cercanías del río y allí estaba, por supuesto, Tom Jobim, que es la misma persona. No confundir Antonio Carlos Jobim con Tom Jobim, es la misma persona. Pues allí estaba Antonio Carlos, que iba a ser un importante arquitecto y después se convirtió en un grandísimo músico y grandísimo compositor. Pero él quería, o su familia le había destinado el ser arquitecto. Y entonces, pues, soñaba con hacerse una casa, con hacer una casa justo en aquel sitio donde estaba, mientras llovía. Y llovía mucho porque marzo es un mes que en Río llueve mucho. Igual que en Andalucía, pues llueve, porque estos últimos días ha llovido también mucho, en algunos sitios tristemente, además, en Andalucía. Pero la lluvia también, como os conté ayer, y si no os lo cuento ahora, pues también es señal de beneficio, señal de alegría, señal de riqueza, señal de que, bueno, pues que el agua se guarda para poder beber durante mucho tiempo, el agua sirve para cubrir los campos y que nuestros cereales crezcan y nuestras materias primas crezcan. El agua es vital, el agua es necesaria. Pero también el agua para el corazón es fundamental. El agua para el corazón es tremendamente importante. Y con el agua se cuentan mil cosas. El agua de los ríos, el agua de los estanques, el agua del mar. Y hay justamente una bellísima historia. Ayer os conté partes y esta noche os voy a contar otra parte en pedazos. Porque eso sí, de pronto aparece el sonido de las bodas, porque tenemos una boda sobre el corazón de todos nosotros, sobre todo sobre el mío. La boda de mi amiga Lucia y de mi amigo Chema, a quien desde aquí pues mando otro inmenso abrazo. Ya le he mandado muchos ayer, pero hoy le mando uno especialmente gigantesco. Y de pronto se entremezclan músicas, es que no hay orden. De pronto aparece la música de las bodas, de pronto aparece otra vez las aguas de marzo, de pronto aparece los sonidos en castellano, en portugués, en francés, en inglés, en italiano. De pronto aparece Mina, de pronto apareces tú, y siempre tú. Y si estás tú, no falta nadie. Es palo, es piedra, es fin de camino, es un resto de leña solitaria y perdida, es trocito de vidrio, es la vida, es el sol, es la noche, la muerte, es un lazo, un arpón, es un árbol del campo, un nudo de madera, caiga, de andela, matita pereira, es flauta de caña, alud en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es un viento soplando en fin de la ladera, es la viga, es el vano, fiesta de Cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito.

nuestra vida, el amor. Las aguas de marzo, cerrando el verano, en mi corazón. Ta ti ta ta. È quando tu voli, rimbalzo dell'eco, restare da soli. scusi, ma non parlo per non disturbare. Boulevard del Jazz, fica um grande abraço de Egberto Gismonte. Obrigado. It's a fine, a spear, a spike, a point, a nail. Bossa Nova é mais um olhar que um beijo. Mais uma ternura que uma paixão. Mais um recado que uma mensagem. É mais a solidão de uma rua de Ipanema que a agitação comercial de Copacabana. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. Yeah.

Thank you.

Thank you. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Conviene conocer los sitios, las estancias y los instantes también, conviene conocerlos. Y a veces confluyen o no confluyen, pero en este caso sí confluyen. El instante es justo un concierto en Río de Janeiro, el lugar de las bodas, el lugar de los amores, el sitio de los sitios. Nuestro sitio esta noche, Río de Janeiro. La presencia de un extraordinario y maravilloso pianista, un músico tan genial como impredecible como es Quillard. Quillard es su último trabajo, llamado justamente como el nombre de ese sitio, de su sitio, del sitio de un álbum doble maravilloso llamado Río, Río de Janeiro. Un álbum realmente para la historia discográfica de los últimos tiempos. Dice que después de terminar el concierto interpretado en un gran Steinway con sabor, con sonido norteamericano, parece ser que la madera era norteamericana, no era madera alemana, que no es lo mismo, las maderas, si son alemanas o si son norteamericanas en los Steinways, en los grandes Steinways de gran cola, pues este al parecer tenía un swing especial, tenía un sonido, tenía una flexibilidad especial este Steinway, donde habitualmente pone sus manos el genial Quillard. Homenaje a los sitios, homenaje a los instantes, homenaje a los lugares. Este es el Boulevard del Jazz, que es el sitio. Y los instantes, pues la madrugada de... del domingo al lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna. Y la compañía, por supuesto, la mejor compañía para mí. La tuya. La suya. Homenaje a las bodas, homenaje a los amigos, homenaje a Brasil, homenaje al amor, homenaje a una mujer bellísima y extraordinaria llamada Lucia. Homenaje a un amigo querido y entrañable y fantástico llamado Chema. Qué bom amigo poder saber otra vez que estás conmigo. Dizer con certeza otra vez a palabra amigo. Se bem que isso nunca deixou de ser. Que bom amigo poder dizer o teu nome a toda hora, a toda gente. Sentir que tu sabes que estou pro que der contigo. nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos, cheirei, toquei, provei, aí eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos e é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza, nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido, nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo, cada vez mais limpo, cada vez mais limpo. Thank you. usted está escuchando el Boulevard del Jazz. noches, mi nombre es Iván Lins. Yo saludo a todos los oyentes de Boulevard Jazz. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Obrigado. Todos. Obrigado. Obrigado. Say, Simon, lovers say that in France, when they thrill to romance, it means it's so, so good. Say, Simon, so I say it to you, like the French people do, because it's so, so good. Every word, every phrase, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good. It's so good. It's a Sivon. Salud. Por muchísimos años, muchísimas gracias por estar aquí en nuestro Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Homenaje al sur, homenaje a Brasil, homenaje a Andalucía, homenaje a las aguas de abril. A las aguas de abril, no, a las aguas de marzo. Las aguas de abril también vendrán, pero son las de marzo. Homenaje a Lucia, homenaje a Chema, homenaje a todos ustedes, a todos vosotros. Homenaje a un poco la sofisticación de Chet Baker también. Buenas noches. It means it's so.